soy el único que no estoy loco. Yo soy el único que no estoy loco. Esto es una fiesta de locos. Esto es una fiesta de locos. Esto es una fiesta de locos. Pero yo soy el único que no estoy loco. Yo soy el único que no estoy loco. Si no te gusta esta canción, pues entonces tírate por un balcón. Sin lubricación. Que le pese bien sin lubricación. Sin lubricación. Que le pese bien sin lubricación. Ay, ay, ay, ay, ay. Acá nada se nos escapa. De 9:30 a 1 tenés una cita registrada. La Caja Negra en la 91.3 FM Max. De este martes 14, estoy contenta, estoy con ánimos, estoy con ganas, porque sí, se vino el día, se vino el sol, al fin llegó tan esperado, tan ansiado, tan querido, ¿no? Esta semana y la semana pasada. Recuerden que pueden seguirnos a través de las distintas redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, en FM Max 91.3. También pueden mandarnos mensajitos al 11-33-29-13-49. Repito, 11-33-29-13-49. Esto es La Caja Negra al aire, todo registrado. Como bien lo vengo avisando y notificando, y lo recuerdan y se lo van a grabar. Espero que tengan una muy buena jornada, que los que estén arrancando a trabajar, que los que estén trabajando desde tempranito o los que están como remolones amaneciendo recién a esta hora, que tengan una muy, muy buena jornada hoy, día martes, soleado, hermoso. Bueno, vamos con un poquito de noticias, o vamos con efemérides mejor. Sabemos que antes, es un clásico, diría yo, que se ha perdido un poco la costumbre con esto del avance de la tecnología, con esto del mensaje y que es todo más rápido. Pero antes se enviaban cartas. Antes eran cartas con sentido, antes eran cartas por, bueno, judiciales, esas existen siempre. Pero hay otras cartas que eran lindas, esas que esperabas con ansias. Toda la semana a veces esperabas muchísimo más tiempo, que tenían que cruzar fronteras, que tenían que cruzar por muchos lugares para poder llegar esa carta a destino tan ansiada, tan desesperada y a veces sorpresa, ¿no? ¿Recibieron alguna vez una carta? ¿Recibieron alguna vez o enviaron? Esa va a ser la pregunta de hoy. ¿Cartas? ¿Enviaron? ¿Recibieron? ¿Cuál fue tu carta favorita? ¿O qué carta dijiste? ¿Para qué escribí esta carta? ¿Para qué la mandé? ¿Y por qué digo el tema de las cartas? Es porque hoy, 14 de septiembre, es el Día del Cartero en Argentina. Este martes se celebra el Día del Cartero en la Argentina en conmemoración de Bruno Ramírez, el primer hombre en implementar este oficio en nuestro territorio. Este martes 14 de septiembre se conmemora el Día del Cartero en Argentina, el hombre que implementó este oficio en Buenos Aires. Vamos a contar un poquitito cómo fue la historia. Cada 14 de septiembre se celebra en nuestro país el Día del Cartero en conmemoración de la fecha de 1771 en la que comenzó a trabajar Bruno Ramírez, el primer cartero designado en Buenos Aires para ejercer un oficio que hasta entonces no existía en el por entonces Virreinato del Río de la Plata. Bruno Ramírez tomó posesión de su cargo el día 14 de septiembre de 1771, fecha por la cual cada 14 de septiembre se celebra en la Argentina el Día del Cartero. Es así que aparece en las calles de Buenos Aires una figura que se convirtió con el correr del tiempo en un personaje inconfundible del paisaje urbano, el cartero que con paso firme y decidido, con vocación y abnegación, acabadamente, un servicio indispensable para la sociedad. yo digo indispensable. Antes era así. No es de mala con los carteros ni nada, pero hay mucho avance con el tema de la tecnología. Avanzó mucho lo que es la velocidad, la comunicación. Y es más sencillo, porque agarrás un celular y mandás un mensaje, haces una llamada, haces videollamada. Pero las cartas siguen existiendo, se siguen enviando. Acá me hacen que no, me hacen seña de que no. Pero se envían paquetes, sí, están los paquetes, pero antes, ¿eh? Bueno, entrega el cartero. Bueno, en mi casa no va el cartero. Acá me dicen que los carteros entregan paquetes, pero en mi cuadra no aparecen. Hasta ahora el único que va así que casa por casa y que entrega el pedido, el de la luz o el del impuesto del terreno, y no son carteros, pero están trabajando también prácticamente de lo mismo, diríamos. Pero sí, es parte de lo que es lo cotidiano. Y tan necesario también esto de la comunicación y lo que dicen. Dice un mensaje que acaba de llegar. Aguante, Jaimito, el cartero. Me enseñó que hay que evitar la fatiga. Pasamos un tema del pibe de los astilleros de Los Redondos. Bueno, un saludo acá a Luca que manda mensaje. Y nos dice, sí, ¿quién no habrá mirado el chavo? ¿Quién no lo habrá visto con su bicicleta al lado yendo por ahí y viendo quién podía entregar esa bendita carta para evitar la fatiga? Así que siendo las 9:49 vamos a un pequeño corte y enseguida volvemos con La Caja Negra al aire, todo registrado. Told you that I never would. Told you I'd change, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay. I get drunk, wake up, I'm wasted still. I realize the time that I wasted. I feel like you can't feel the way I feel. I'll be fucked up if you can't be right. You can't be right, yeah. I do the same thing I told you that I never would. I told you I'd change, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay, yeah. I do the same thing I told you that I never would. I told you I'd change, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay, yeah. When I'm away from you, I miss your touch. You're the reason I believe in love. Estás en FM Max 91.3. Todo lo que pasa en el aire queda registrado. La Caja Negra, al aire. Por FM Max. Seguimos con La Caja Negra al aire, todo registrado. Recuerden que nos pueden mandar mensajito al 11-33-29-13-49. Repito, 11-33-29-13-49. Hoy el tema es cartas. enviaste, recibiste alguna carta, mandaste una carta que dijiste, no, ¿por qué mandé esto? Seguimos en FM Max, la 91.3. Así que bueno, continuamos con un poquito de noticias. Estoy contenta porque sí, la verdad, se esperaba, ansiaba yo por lo menos personalmente que llegue el sol. Y es lindo ver cómo van asomándose así de poquito por la ventana. Así que está muy, muy bueno, muy bueno. Llegó. Y esperemos que llegue para quedarse también. Bueno, vamos con un poquitito de noticias. Ley de compra argentino. ¿Qué establece la ley de compra argentino? La Ley de Compra Argentino y Desarrollo de Proveedores es una herramienta de política industrial que permite canalizar el poder de compra del Estado para mejorar la capacidad productiva nacional y promover el desarrollo de proveedores locales. La ley otorga a los proveedores nacionales prioridad en las compras públicas y promueve procesos de transferencia tecnológica a favor de las empresas locales, brindando la posibilidad de insertarlos en cadenas globales de valor y favoreciendo su acceso a mercados internacionales. ¿Quiénes son los sujetos alcanzados por la ley? Los organismos de la Administración Pública Nacional, las empresas y sociedades del Estado, los entes públicos y fondos fiduciarios, porque siempre me trabo, perdón, licenciatarios, concesionarios, permisionarios y autorizados por el Estado Nacional para la realización de obras y servicios públicos del Estado Nacional y sus contratistas directos, obviamente. El Poder Legislativo, el Poder Judicial de la Nación y el Ministerio Público de la Nación. Para contrataciones realizadas en representación del Estado está el CAMMESA. ¿Qué instrumentos utiliza la ley? La revisión de proyectos de pliego, intervención antes de la publicación del pliego para garantizar la igualdad de acceso a los proveedores nacionales en contrataciones de la Administración Pública Nacional y empresas de Estado igual o superior a 240 millones. La autoridad de aplicación puede exigir modificaciones del proyecto de pliego cuando existan restricciones de participación de la producción nacional o las condiciones desiguales de la competencia. Márgenes de preferencia para bienes de origen nacional en todas las contrataciones superiores a 3 millones, ¿sí? 15% para pymes y 8% para el resto. Márgenes de preferencia para bienes no nacionales, pero con algún grado de integración social, siempre y cuando no participen de ofertas de bienes nacionales en todas las contrataciones superiores a 3 millones, el 1%, hasta un máximo de 8% por cada 5 PP de integración local. Se está trabajando mucho con esto de la ley. También dice, cualquier proveedor nacional que participe en procedimientos de selección mediante licitación o concurso público o contrataciones privadas de los sujetos alcanzados por la ley. ¿Y cómo se define un bien de origen nacional? Ser productos en Argentina, es decir, ser resultado de un proceso productivo realizado en el territorio nacional. Su contenido importado, conjuntos, subconjuntos, partes, piezas y materias primas, no deben superar el 40% del precio final del bien. En el caso de los conjuntos y subconjuntos que conforman el final producto, su valor será considerado como contenido importado si no cumplen individualmente con la misma condición de origen nacional exigida para los bienes finales. Y así sigue sucesivamente todo lo que es la información. Y a lo último dice, ¿cómo se certifica que el bien es de origen nacional? A fin de comprobar que el origen es nacional de los bienes de la obra pública y el contenido nacional de los bienes no nacionales, los pliegos de base y condiciones particulares o documentación equivalente deben incluir el formulario de declaración jurada del contenido nacional aprobado por la autoridad de aplicación. Así que a tener en regla todas las cuestiones, a mantener bien registrado. Siempre traten de tener registrado todos los tipos de compras, todos los tipos de productos que vayan adquiriendo, porque si pasa esto se ve el tema de lo que es el porcentaje del mismo, ¿sí? Antes de ingresar para de ser publicado, como decía acá, efectivamente, para la oferta, en para poder vender. ¿Sí? Son las 9:57. Siguen siendo noticias, muchas noticias que salieron con respecto a lo que fueron las elecciones, porque sí, es la noticia del momento, son las que van surgiendo más que nada, más continuas, ¿sí? Así que bueno, estamos con una mañana hermosa. Yo estoy mucho... Se me tildó el teléfono. Bueno, estamos con una jornada bastante cargada con respecto a lo que fueron las publicaciones, todo lo que venía pasando con respecto a lo que fueron las elecciones. Ayer decíamos memes que fueron creándose, hashtags, tweets también que fueron surgiendo a lo largo de toda la jornada. Y también algo que me pareció en vano o decir muy rebuscado fue buscar las fotos de cómo eran los famosos sin maquillaje y las publicaban una tras otra porque sacaron las fotos del DNI, entonces las iban comparando y cómo se iban presentando y decís, qué necesidad. Pero bueno, fueron también algo que fue de momento lo que iban teniendo en ganas. Porque sí, ¿a quién le gusta la foto del DNI? A mí no me gusta, por ejemplo. Hay otras personas que vos la ves y salen súper producidas. Me pasó en el vacunatorio, por ejemplo. Ayer fue una chica que vos la veías que tenía su foto del DNI. Era una foto de una persona completamente diferente. Y ella dice que por su salud, obviamente, porque sufrió obesidad, decidió cuidarse, como venimos también hablando ayer justamente de lo que es el cuidado de la salud, de la alimentación. Y era una persona completamente diferente. Tenés esos tipos de casos que vos decís, ¿qué pasó en la foto? No sos vos, pero sí pasa. O que se ven más grandes, más de la edad que tiene cada uno. Así que son cuestiones que también pasan y uno tiene muchas veces las ganas de ponerle cinta ahí para que no se vea la fotito, pero bueno, se publican y son públicas y las ve todo el mundo. Es así. El gobierno lanza medidas, habrá aumento para jubilados y del salario mínimo. El Ejecutivo prepara una serie de anuncios para aliviar el bolsillo. Se realizarán en esta semana en reuniones en Olivo. El gobierno recogió el guante de las urnas, y reconoció que el resultado expresa un desencanto del electorado con los resultados de la gestión. Esta semana habrá anuncios económicos para los sectores más postergados. Uno de los primeros pasos será un aumento de las jubilaciones. No obstante, varios integrantes del gabinete económico adelantaron que no habrá cambios drásticos en el rumbo de la política económica. En ese sentido, señalaron que se continuará estimulando la actividad industrial y el mercado interno con foco en la recuperación del salario y el empleo. Fuentes de Casa Rosada confirmaron que habrá anuncios económicos esta semana para atender el reclamo de la gente que la está pasando mal. En ese sentido, anticiparon algunas de esas iniciativas estarán vinculadas a las jubilaciones que sufrieron pérdidas del poder adquisitivo entre 2015 y 2019 y aún continúan bajas. En la misma línea aparecen en la hoja de ruta del gobierno el aumento del salario mínimo, cuya revisión está planteada para el 30 de septiembre, y la suba del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, que como anticipó este medio de comunicación, se confirmaba por un decreto del Poder Ejecutivo este mes. Más allá de que no se esperan grandes volantazos en la política económica, desde el Ejecutivo sí apuntan a acelerar la agenda de reactivación para que la recuperación, que hoy catalogan como heterogénea, se extienda a más sectores. En ese sentido, Alberto Fernández participará de la inauguración de una obra de gran envergadura en Almirante Brown y pondrá en marcha 25 obras en 14 provincias. El lunes, luego de la contundente derrota electoral, Alberto Fernández encabezó reuniones con los ministros que representan a áreas que el gobierno considera fundamental para reactivar la economía: Jorge Ferraresi, de Desarrollo Territorial y Hábitat; Gabriel Catopodis de Obras Públicas y Juan Zabaleta de Desarrollo Social. Previamente el presidente participó junto al ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, del lanzamiento del nuevo Compra Argentino que impulsará una mayor, como decía recién, participación de la industria nacional en las compras públicas. Buscarán generar un ahorro de divisas de 500 millones anuales y 30.000 nuevos empleos. La industria continuará siendo uno de los ejes centrales de la campaña y de la gestión. Como anticipó, se desplegará un ambicioso plan de financiamiento que alcanzará a las empresas en distintos niveles. Uno de los puntos fundamentales es una nueva línea de crédito para inversión productiva que otorgará hasta 1.000 millones de pesos a través del Banco Nación con una tasa del 22%. Al mismo tiempo, de cara a las elecciones de noviembre, el presidente continuará visitando empresas que realizaron inversiones o que recuperaron su producción. Se espera que antes de presenciar el avance del mejoramiento urbano de la Avenida República Argentina, participe de una recorrida en la fábrica de Ball Corporation en el Parque Industrial de Bursaco. Así que sí, son las distintas noticias que van surgiendo. Sí, se mantiene firme con respecto a las decisiones de reafirmar y de seguir con la industria, de avanzar y seguir trabajando, y con esto de aumentar el salario mínimo vital y móvil. Siendo las 10:03 de la mañana, esto es La Caja Negra al aire, todo registrado, y enseguida volvemos. La Caja Negra por FM Max. Ya volvemos. IOU te propone una solución definitiva para tu negocio. Diseño web, hosting y correo corporativo, desarrollo de aplicaciones, streaming para radio y televisión, redes inalámbricas y estructuradas, instalación de cámaras IP, marketing digital. No dudes en consultarnos. Encontranos en nuestra página web www.iou.is, en Facebook e Instagram como IOU People, o escribinos a comunidad@iou.is. IOU, soluciones inteligentes que potencian tu negocio. Que este invierno no congele tus ganas de buena música. FM Max le hace frente con las mejores listas. Every time you come around, you know I can't say no. Every time the sun goes down, I let you take control. I can feel the paradise before my world implodes.

esa banda, la energía, las ganas que tienen de seguir avanzando, de seguir trabajando y de seguir haciendo todo por esto, por su público. Así que bueno, es genial, genial, genial, genial. Así que bueno, en este momento se está realizando en Cañuelas, exactamente en la Plaza Belgrano, el trámite de DNI. Se pueden acercar con la documentación pertinente, si tienen para identificarse, para poder tramitarlo, se acercan. Están hoy en este momento en la Plaza Belgrano, perdón, en Cañuelas. Otras noticias que van surgiendo son, en la jornada de hoy, sigue y va a seguir, les aviso, lo que son las elecciones. Tenemos hora de relanzar y hacer política. Se va a seguir toda la semana con esto de lo que es la elección, de todo lo que están participando. Dice, la participación, el castigo al gobierno nacional, el rol de los gobernadores, el desafío para el Frente de Todos en noviembre, la retención de voto de los cambiemitas. La jornada de las primarias abiertas estuvieron lejos de expresar apatía con la chapa puesta. Queda en duda si la había en las vísperas, aunque daba esa impresión. El domingo participó el 67% del padrón, cifra inferior al 73% de 2017, pero destacable en pandemia. El presentismo bajó en casi todos los países del mundo donde hubo elecciones en esta etapa. Estados Unidos fue la excepción más conspicua, bastante aislada. La ciudadanía se interesó, implicó y pronunció. El veredicto resultó contundente, un castigo al gobierno apoyando su principal oposición. El mensaje demarcó el escenario de la votación general de noviembre. Cuesta imaginar que Juntos por el Cambio pierda una cantidad apreciable de los sufragios que lo auparon. Podrían desmigajarse algunos de los que eligieron a candidatos que perdieron en las internas, pero la experiencia enseña que el ganador propende a sumar más de lo que pierde. Para los cambiemitas, el objetivo es retener esos votos fieles e ir por más. Para el Frente de Todos, achicar la diferencia de votos y acrecentar el número de bandas que cosecharía en caso de repetir su performance. Voto por voto, banca por banca, de a uno. Empatar como propósito ambicioso, reducir daños y distancia como sicumbes. Parece una tarea ciclópea, pero no lo es. El mecanismo PASO Elecciones Generales de Veras lo hace posible, más no es sencillo. Hay precedentes de resultados dados vuelta en numerosas provincias. A su modo, el expresidente Mauricio Macri lo intentó en las presidenciales de 2019, no revirtió la derrota, pero achicó sus márgenes. Recobró provincias, su partido ganó por un pelito la mayoría de dos senadores por Entre Ríos, birlándole uno al peronismo, una banca que ahora le vendría muy bien al gobierno. La cifra promedio de participación se repartió de modo harto dispar en los territorios. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se superó la marca para Beneplácito Amarillo, el ex ministro de Salud bonaerense y candidato a diputado Daniel Goyán, escribió ayer que el ausentismo superó la media lejos en distritos muy propicios para el oficialismo. Un punteo riguroso. Están en la ventana dando vueltas. Riguroso del padrón, comentaban los vaqueanos, revela que en barrios muy humildes del conurbano bonaerense, profundo, la gente se quedó en su casa. El tema es este, la gente en este momento de lo que fueron las pasos, la gran mayoría estaba como con miedo por esto de que decían también del protocolo, del cuidado, de que si voy, si no voy, de esto que veníamos hablando también, de cómo prepararse, de llevar algo para pegar el sobre, de no salivar el sobre. Por suerte muchos votantes fueron con conciencia votaron y se acercaron y respetaron lo que fue el distanciamiento social. Se llevaron el barbijo, por suerte también. Se llevaron su lapicera y su alcohol en gel. Se mantuvo lo que fue la organización, la gente que se acercó a votar, por lo menos donde yo vi también, y cómo fue los comentarios que iban surgiendo y eso. Fue bastante organizado, bastante controlado, pese a estas demoras que surgieron, entre comillas, ¿no?, por parte de los fiscales, que era que llegaban tarde, que no había, que el que fue a votar temprano tuvo que ser partícipe y quedarse a acompañar las pasos en la mesa, así, y recibir a la comunidad, a cada uno de los habitantes que se iba acercando a cumplir rigurosamente con su obligación y con su derecho también a la vez de esto, de la votación. Pero bueno, por lo menos se vio ánimos de querer cumplir con esto, pese a lo que fue ese miedo al protocolo, que cómo iban a hacer, de habían demoras así de 40 minutos por desinfección que se fueron produciendo a lo largo de lo que fue la jornada. Después de las 18 horas, instituciones habían terminado, pudieron cerrar 18.05, terminaron cerrando los colegios. Hubo otras que no, que tuvieron que permanecer abiertas. Como habíamos dicho, si seguían después de las 18 horas personas que habían estado realizando la fila, se les iba a entregar un número y quienes tenían ese numerito seguían en posibilidad de poder votar. Quienes hayan llegado luego de esa entrega de numeritos ya no tenían la posibilidad porque se había terminado lo que fue el horario de 8 a 18 horas. Así que fue bastante bueno, pese a la pandemia, como bien decía acá, la asistencia de la gente. Tocó un día hermoso para poder ir a votar. Ayudó muchísimo eso también, porque es lindo disfrutar el día, te dan ganas de salir, así que se aprovechó también eso. Más que nada los que sufren el frío, los que sufren las alergias, los cambios estos bruscos de aire también que no nos termina beneficiando a nadie, así que bueno, ojalá que siga también esto de poder y que tengamos la posibilidad también en noviembre de que nos toque un día lindo y de que se pueda asistir a votar y que siga también esta tranquilidad de respetar el protocolo, de ir con paciencia y obviamente cuidándose y cuidando a los demás. Recordamos que nos pueden seguir a través de las distintas redes sociales con FMMAX91.3 y también nos pueden mandar un mensajito al 11-33-29-13-49. Repito, 11-33-29-13-49. Vamos a una pequeña pausa y enseguida volvemos con La Caja Negra al aire, todo registrado. ¿Qué más pues? ¿Cómo te ha ido? Sigue soltero, ya tiene marido. Sé que es personal, perdona lo atrevido. Te pedí en Navidad y Santa no te ha traído. Pero ¿qué más pues? ¿Qué ha habido? Te perdí el rastro por distraído. La fama de esto me tiene jodido, pero no me olvido de lo sucedido. Regálame otra noche, quiero verte. Que hay que aclarar un par de cosas pendientes. Dame el pin, no te caigo de inmediato. Ellos intentan y yo ni trato. Baby, es

discoteca. La Caja Negra, al aire, todo registrado, de lunes a viernes de 9 y media a 1 por FM Max. Continuamos con la Caja Negra al aire, todo registrado. Entre noticias, curiosidades que también surgieron, la boleta del Carpincho que le ganó a Guillermo Moreno y Cintia Fernández. El escándalo por la presencia de Carpinchos en Nordelta provocó una insólita curiosidad el domingo en las PASO 2021. En el partido de San Fernando, la boleta apócrifa Carpincho para todos logró superar a otros precandidatos en la escuela San José, ubicada en Simón de Iriondo y Constitución San Fernando. Apareció como supuesto candidato a senador una boleta con la foto de un Carpincho y el eslogan Nordelta, la vida que queremos. Lo insólito es que el Carpincho le ganó en votos a Guillermo Moreno y a Cintia Fernández. Hubo mesas en las que los dos candidatos no obtuvieron ningún voto y el Carpincho sí. Es de no creer. La imaginación de la gente no tiene límites. Como si fuera poco, apareció otra boleta de Carpinchos en la localidad de bonaerense de Bahía Blanca. En este caso, la supuesta propuesta se llamó Juntos por Nordelta, simulando formar parte de la coalición opositora. La lista está encabezada por José Carpincho y Roger el Canguro y se completa con la imagen de diversos animales, personajes y memes como Pikachu, Mickey Mouse, el perro Paracetamol, el Pana Rabbit y otros. Además, el fenómeno ya había reflotado en una vez más en las redes sociales como tendencia durante la votación de las PASO. Así que estuvieron por todos lados, fueron noticia del momento los Carpinchos y ganaron, obviamente, como decía acá, la votación en San Fernando. Así que sí, la imaginación del argentino. Dicen, el argentino no conquista el mundo porque no quiere. O sea, ideas, imaginación, publicidad, la hacen así, enseguida. Argentina presentó ante la FIFA su descargo por el escándalo ante Brasil. La Asociación de Fútbol Argentino, AFA, presentó este lunes su descargo ante la FIFA tras la escandalosa suspensión del partido con Brasil por las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022. La entidad, que tenía plazo hasta el lunes para realizar la presentación, basó su defensa en la seguridad de haber cumplido con las normativas deportivas vigentes y remarcó la responsabilidad de la Confederación Brasileña de Fútbol en la organización del encuentro, que fue suspendido por parte de las autoridades sanitarias de aquel país. Si bien la FIFA se tomará un tiempo para expedir el fallo, dado que también la CBF hizo su descargo, desde la AFA confían que la Argentina se quedará con los puntos, aunque no se descarta la continuidad del cotejo. Anoche todos vieron lo que sucedió en el partido entre Brasil y Argentina, los dos equipos sudamericanos más gloriosos. Algunos oficiales, la policía y las fuerzas de seguridad entraron al campo después de unos minutos de juego y sacaron a los jugadores del campo, manifestó Gianni Infantino días atrás. Lo cierto es que será la unidad disciplinaria de la FIFA la encargada de tomar una decisión, aunque ambas organizaciones podrán apelar el fallo ante apelaciones de FIFA y luego en el TAS. La cancelación del juego se generó debido a que la ANVISA, Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil, aseguró que en la declaración jurada que presentaron Emiliano Martínez, Giovanni Lo Celso, Emiliano Buendía y Cristian Cuti Romero habían omitido la información de que habían estado en Inglaterra en los últimos 14 días, periodo exigido de aislamiento obligatorio. Según las autoridades brasileñas, el hecho de que 3 de esos 4 jugadores, incluidos como titulares, se hayan presentado al campo de juego era prueba suficiente de que habían roto la burbuja sanitaria, por lo que de forma inaudita decidieron interrumpir el partido internacional de eliminatoria mundialista a los 5 minutos de comenzado. Como Argentina se negó a continuar con el encuentro sin los jugadores involucrados, el veedor de la Conmebol instó al árbitro venezolano Jesús Valenzuela a suspender el encuentro y derivar el caso al Tribunal Disciplinario del Ente Regulador del Fútbol Mundial. Se sigue adelante, se verá cómo resuelven este tipo de cuestión, porque sí, todo es nuevo, todo esto de lo que generó el tema del protocolo, de respetarlo, de ver cómo se avanza, cambió radicalmente todo lo que teníamos organizado, todo lo que tenías preparado. Entonces decís, ¿qué hacemos ahora? Y eso es lo que pasa. Tenés de un lado que sí, decís que tienen razón, del otro lado puede ser que no tenga razón. Pero bueno, son decisiones que la FIFA se tiene que sentar y tomar en cuenta y, qué sé yo, tomar una decisión en la que esté, que sea justa, vamos a decir, para ambos equipos. Una iglesia libre, creativa y en diálogo. Desde Roma, en su segundo día en Eslovaquia, el Papa Francisco llevó a cabo numerosos encuentros con el mundo político y religioso católico y judío, subrayando la necesidad de la fraternidad en este periodo de pandemia, la importancia de la memoria al referirse al Holocausto y pidiendo que la Iglesia estimule la libertad, la creatividad y el diálogo. Tampoco perdió la oportunidad de subrayar que Eslovaquia es un mensaje de paz en el corazón de Europa, recordando cómo hace 28 años nacieron sin conflicto dos países independientes, Eslovaquia y República Checa, que antes habían sido Checoslovaquia. La banda azul de vuestra bandera simboliza la fraternidad con los pueblos eslavos. Y de fraternidad tenemos mucha necesidad hoy para promover la integración cada vez más necesaria, sobre todo después de los durísimos meses de pandemia, destacó el pontífice en el mensaje que dirigió al gobierno eslovaco, encabezado por la presidenta Zuzana Kaputova, y al cuerpo diplomático con quien se reunió en la mañana de lunes en la capital Bratislava. Sobre la pandemia agregó, es la prueba de nuestro tiempo y nos ha enseñado cuán fácil es disgregarse y pensar solo en sí mismo. Debemos iniciar de nuevo reconociendo que somos todos frágiles y necesitamos a los demás. Nadie puede aislarse ni como individuos ni como naciones. Recibamos esta crisis de la pandemia como un llamado a repensar nuestros estilos de vida, continuó Francisco. Y continuando con su análisis socioeconómico de la pandemia, Francisco destacó que la recuperación económica no es suficiente en un mundo en el que todos estamos conectados. Mientras en varios frentes continúan las luchas por la supremacía, este país reafirma su mensaje de integración y de paz, y en tácita alusión a la solidaridad internacional que se requiere para ayudar a los países en conflicto como el mismo Afganistán, pero también a los refugiados africanos, manifestó su esperanza de que Europa se distinga por una solidaridad que, yendo más allá de sus fronteras, pueda ponerla en el centro de la historia. En la Catedral de San Martino, donde se encontró con obispos, sacerdotes, religiosas y religiosos, seminaristas y catequistas, el Papa Francisco destacó la necesidad de construir una iglesia que camine unida, porque la iglesia no es una fortaleza, no es un castillo situado en una montaña que mira al mundo con distancia y suficiencia, subrayó, casi aludiendo a batallas internas que existen entre los distintos sectores de la iglesia. Así que continuamos con lo que es efemérides, luego de lo que dijo el Papa, quienes, bueno, tenemos religiosos de las distintas religiones, distintas elecciones políticas, que tenemos que ver esto, de la inclusión del trabajo colectivo, del trabajo en equipo, de dejar, sí, un poco las diferencias de lado, y no hablo religiosamente ni nada, o sea, hablo de una forma neutra, como seres humanos que somos y de que tenemos que protegernos en esto que es la pandemia para poder salir y trabajar en equipo y salir adelante como país, como nación y en el mundo también, entre países y continentes, ¿no? Tenemos que Amy, en el día de su natalicio, Amy J. Winehouse era su nombre completo. Su voz era inconfundible y su talento innato. A la par que iba su arte, también lo hacían sus penas. Fue como esos cometas que cada tanto pasaban y dejan su estela de luz. Todo fue sumamente breve, pero intenso. Y en ese fuego de autodestrucción, Amy ardió demasiado rápido. Dejó dos álbumes de estudio nada más, Frank 2003 y el de la consagración Back to the Back 2006,

La Caja Negra en la 91.3 FM Max. Once y dos de este casi mediodía de martes soleado, hermoso, una temperatura agradable. Seguimos con La Caja Negra al aire, todo registrado. Noticias como fuimos la lista más votada, el mensaje de Marisa Fassi y Gustavo Arrieta. Ante la militancia pidieron redoblar esfuerzos para las generales de noviembre. Un nutrido grupo de militantes se reunió desde temprano en el local de Avenida Libertad y Sarmiento para aguardar los resultados de unos comicios que con el correr de las horas se tornaron amargos. Cerca de la medianoche, Marisa Fassi y Gustavo Arrieta se acercaron al búnker para saludar a los militantes e integrantes de la lista y sobre todo para agradecer el acompañamiento. Nuestra lista fue la más votada en Cañuelas, analizó Arrieta, destacando la performance de Valeria Ríos, quien con el 97% de las mesas escrutadas obtuvo 9.785 votos frente a los 6.434 de Iturmendi y 6.163 de McCoy, que sumados les dan 12.597 a la principal fuerza opositora. El oficialismo local tiene dos meses para remontar esa diferencia de alrededor de 10 puntos si aspira a mantener la supremacía del Consejo Deliberante. Por eso el clarísimo pedido de Fassi y Arrieta fue redoblar los esfuerzos, haciendo historia en las PASO de medio término de 2017. Cambiemos en forma unificada con Ignacio Duhalde y Natalia Blasco como primeros candidatos, había perdido por apenas 26 votos contra la lista encabezada por Malena Reimer y Esteban Sarlenga, un virtual empate. Luego en las generales de ese año Cambiemos terminó ganando por 5 puntos. Acá los estamos esperando a los liberales, dijo Arrieta alzando la voz, en tanto que Fassi convocó al trabajo militante. Mañana mismo salgo a caminar casa por casa. Hicimos una gran elección, estamos muy cerca de la victoria, tenemos dos meses para ganar. En su cuenta de Twitter, Arrieta agradeció a los principales integrantes de su lista. Muchas gracias Valeria, Juan, Alejandro, Telma, Marcelo, Malena, Fernanda y todas y todos las y los candidatos por el increíble esfuerzo. Gran agradecimiento también a las y los irreemplazables militantes y el más grande, muchas gracias a la mejor Marisa Fassi por su gestión, compromiso e inigualable amor por la tarea. A seguir trabajando y construyendo el Cañuelas que soñamos. Esas fueron las palabras de Arrieta luego de los números que salieron en las PASO del domingo 12 de septiembre. Operativo de documento en barrios y localidades de Cañuelas comenzará hoy martes. Por ejemplo, habíamos avisado que están en la Plaza Belgrano. En paralelo habrá vacunación contra COVID y asesoramiento de ANSES. A partir de hoy martes, el Registro Nacional de las Personas llevará a cabo un operativo de documentación itinerante en el distrito. Esta modalidad permite realizar diversos trámites del organismo, fundamentalmente DNI y pasaportes. El cronograma se extenderá de 14 a 18 de septiembre de 9 a 17 horas, de acuerdo al siguiente cronograma. Hoy martes 14 de septiembre en Plaza Belgrano, ubicada en Lara y Florida del centro de Cañuelas, de 9 a 17 horas. Mañana miércoles 15 de septiembre, Playón San Esteban, ubicada en Ombú y Santa María, en Barrio San Esteban, ruta 3, kilómetro 55. Jueves 16 de septiembre, Eco Infantil, ubicada en Bouchard y Cura Brochero, Barrio Las Praderas, Máximo Paz. Viernes 17 de septiembre, SIC de Máximo Paz, ubicado en Avenida Pereda y Vicente, Máximo Paz Cañuelas. sábado 18 de septiembre, Plaza Libertad, ubicado en Hilario Ascasubi y Godoy Cruz, barrio Libertad, Cañuelas. Los trámites de RENAPER tendrán un costo que varía según la documentación. En el caso del DNI, el precio es de 300 pesos, aunque en caso de ser necesario podrá tramitarse la exhibición, mientras que los pasaportes costarán 1.500 pesos y se abonan solo en efectivo. Quienes no posean documentación para presentar a la hora de iniciar los trámites correspondientes de DNI podrán concurrir, igual, debido a que un coordinador del Registro Nacional podrá asesorarlo. Cabe destacar que durante el mismo operativo ANSES llevará a cabo tareas de atención integral de las prestaciones y consultas previsionales como jubilaciones en general y reconocimiento de aportes por tareas de cuidado. Paralelamente, el gobierno municipal, a través de la Secretaría de Salud, realizará operativos de vacunación contra el COVID-19, es decir, en cada fecha y lugar del cronograma se ubicarán las postas de vacunación libre con primer dosis para mayores de 18 años. Esta modalidad incluye todos los puntos del cronograma a excepción de Máximo Paz. Siendo las 11:08, esto es La Caja Negra, el editor registrado. Volvemos enseguidita con más en esto, que es la 91.3. La Caja Negra al aire, todo registrado en FM Max. La Caja Negra por FM Max. Ya volvemos. De mis madres los zapatos de charol. Los domingos en el club, salvo que Cristo sigue hacia la cruz. Las columnas de la catedral y la tribuna gritan gol el lunes por la capital. Todos giran, giran, todos bajo el sol. Se proyecta la vida, mariposa de Yo te conozco de antes, desde antes de ayer. Yo te conozco. Máximo pasa hasta donde estés. Max FM 91.3 Tu Dial. C14, continuamos en la caja negra al aire, todo registrado. Vamos con una entrevista, lo tenemos acá presente siempre a Leonardo Iturmendi, candidato a concejal de Juntos por el Radicalismo. Hola, ¿cómo estás? Hola chicos, buen día, ¿cómo están? Muchas gracias por el llamado, saludos para todos los oyentes de la caja negra y para todos los que están en la mesa. Buenísimo. Bueno, ¿cómo viviste las PASO del domingo? Bueno, la verdad que bien, una jornada que arrancó media demorada porque las urnas, tardó un poquito la logística del correo con las urnas y demás, pero después se fue ordenando todo a lo largo del día y bueno, tuvimos una jornada, como nos tiene acostumbrado Cañuela, ejemplar, sin problemas, tranquila. Así que bien, pasando el día, estando ahí en el comité, tratando de coordinar algunas cuestiones con los fiscales y demás. Y después hacia la tarde, esperando los resultados, contando los resultados con mucho entusiasmo, veíamos una elección muy pareja. Y bueno, al final de la jornada nos dio el triunfo a la interna, que nos obliga a seguir trabajando, a redoblar esfuerzo, a forjar esa unidad con nuestros socios de la coalición y trabajar duro y seguir trabajando duro al lado de los vecinos para noviembre. Así que así más o menos, en resumen, fue la jornada y terminamos con mucha alegría porque el trabajo duro dio sus frutos, pero también con mucha responsabilidad para todo lo que viene. ¿Cuál es tu observación respecto a la participación de la comunidad? Lo habíamos charlado la otra vez cuando estuve en el piso con ustedes, que la gente está descreída, que no quería ir a votar y que pasó más o menos lo que venía pasando en todo el país, fue un porcentaje bastante bajo, que creo que para noviembre va a levantar, pero es fruto de esto que charlábamos, de que la gente está descreída de la política, de que está desilusionada por momentos, y es lo que hay que trabajar duro desde los distintos sectores para devolverle esa alegría a la gente, para devolverle ese creimiento en la política, que es la herramienta transformadora en democracia. Así que hay que ir por eso. Claro, exactamente. ¿Cómo se prepara tu espacio para noviembre? Tienen 2 meses de seguir con esto. Todavía están ahí pendientes lo que son las generales. Sí, la verdad que con mucho entusiasmo, con mucha responsabilidad, pero también con muchas ganas de trabajar duro, porque tenemos una oportunidad histórica, tenemos que tratar de contener todos los votos del espacio Juntos en la lista que vamos a encabezar, y también tenemos que tratar de sumar más votos de los vecinos que no fueron a votar. Así que el desafío es mayúsculo, estamos enfrente de un despliegue impresionante de recursos, como lo pudimos ver el domingo por parte del oficialismo del municipio, una logística impresionante. Así que con humildad, pero con muchas ganas, con mucho trabajo y con confianza en lo que hacemos para encarar ese proceso. ¿Se esperan sorpresas para las generales o sigue la lista de la misma forma que está conformada? No, la lista se hace, hay un estatuto de cada frente, cuando presenta la lista presenta un estatuto y ya está normado de antemano cómo se van a mezclar los integrantes de las diferentes listas. Así que nuestra lista se va a conformar con los primeros lugares de la lista que ganó y los segundos dos que siguen con la lista del PRO. Así que vamos a tener una lista fluida, compuesta por gente de todos los espacios políticos que conforman Juntos, lo cual nos debería dar mayor volumen. Y bueno, con esa lista vamos a ir hacia las generales. La verdad que ilusionado y con el desafío de poder encadenar y juntar y agrupar a todos esos dirigentes para seguir trabajando en el mensaje que le llevamos al vecino, es no resignarse y saber que se puede estar mejor en Cañuelas con mejores servicios, así que no nos tenemos que resignar. Claro, justamente eso te iba a preguntar, ¿cuál sigue siendo la propuesta por parte de Juntos para los votantes y más que nada ahora en las generales para asistir a votar? Nosotros vamos a insistir en que tiene que haber una cercanía mayor del gobierno con los vecinos. Nuestra principal propuesta es trabajar fuerte en lo que es salud primaria, es poder brindarle al vecino que tenga la tranquilidad y la cobertura de que si le pasa algo va a tener un médico a disposición, trabajar en mejorar los servicios públicos fuertemente, readecuar el presupuesto para que los barrios salgan de situaciones críticas como las que tienen en muchos lugares, y también trabajar fuerte en lo que es la seguridad. Así que esos ejes son los principales, y también en un montón de cuestiones que vamos a trabajar en el Consejo Escolar, con la educación, con la propuesta de construir centros de primera infancia. Nuestra propuesta va a seguir siendo esa, es la que ha triunfado, es la que ha prosperado, y es la que queremos llevarle al vecino, que sienta que hay alguien que le propone cosas para solucionar su vida cotidiana, y no grandes anuncios que quedan solamente en anuncios. Así que nuestra propuesta va a seguir caminando por ahí. Y para finalizar ahora sí, en definitiva, lo que fue las PASO, lo que es tu punto de vista y la pregunta, ¿no?, de ahora, es ¿por qué pensás que fue más bajo el porcentaje de votantes de elecciones anteriores, que no directamente no asistieron? Sí, claramente por el desprendimiento. Yo creo que esa desilusión de la gente de que no, la política no le ha dado mucha respuesta a preguntas y a necesidades que tiene diarias, lo ha llevado a que muchos decidieran directamente no ir a votar. Generalmente hay un porcentaje más bajo en las PASO que en las generales, pero no tanto como esta. Y creo que también ha tenido que ver la falta de respuesta que ha tenido, tanto en niveles locales como nacionales. Entonces, creo que hay que trabajar fuerte desde todos los sectores políticos para que la gente se acerque a votar, porque es el momento en el que se expresa, el momento en el que rigen los representantes que van a forjar el destino del país, de la provincia y de la ciudad. Así que creo que tenemos que trabajar fuertemente para que suba ese porcentaje y la gente elija conscientemente a sus representantes. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, por darnos ahora una apreciación de lo que fueron las pasos y cuál es la iniciativa de Juntos por el Radicalismo para lo que sería noviembre. No, el agradecido soy yo por tener espacio, por tener lugar en la Caja Negra, en el espacio en FM Max, así que muy agradecido con ustedes por el lugar. Vamos a seguir charlando a futuro muy contento con su proyecto y con tener el lugar para poder hablar y para poder dialogar y transmitirle nuestra propuesta a los vecinos de Máximo Paz, a los cuales también les mando un gran abrazo y un agradecimiento porque nos fue muy bien allá también. Así que nada, redoblar esfuerzo para noviembre y el agradecido soy yo. Muchísimas gracias. Esto es FM Max 91.3, La Caja Negra al aire, todo registrado. Recuerden que nos pueden mandar mensaje al 11 33 29 1349. Repito, 11 33 29 1349. Le mandamos un saludo a todos los compañeros que están trabajando a pleno de carpintería, en la cocina, en huerta, en obra, en la Sociedad de Fomento San Eduardo también, que están a pleno, las chicas de salud trabajando a pleno. Así que siendo las 11 y 22 de este casi mediodía de martes, nos vamos a un pequeño corte y enseguidita volvemos con La Caja Negra al aire, todo registrado. La Caja Negra por FM Max. Ya volvemos. IOU te propone una solución definitiva para tu negocio.

nada se nos escapa. De 9 y media a 1 tenés una cita registrada. La Caja Negra en la 91.3 FM Max. Cuarenta y dos de este mediodía soleado, sigue hermoso el día, espero que estén pasando por lo menos un ratito ahí en el patio, en la vereda, en la ventana, o un ratito que puedan salir a tomar un poquito de sol, porque la verdad que está hermosa este casi pisando el mediodía de este martes 14 de septiembre. De minutitos nomás estaremos. Si llega, la estamos esperando. Puede ser que tengamos una invitada dentro de un ratito, así que lo dejo ahí como picando con la intriga para que vean si es o no es una invitada, invitado, quién será que viene. Seguimos con noticias o con tips como para que vayan conociendo su organismo también. Síntomas de azúcar alta y baja en el cuerpo. Estamos mucho con esto de el cuidado de la salud y beneficiarse un poco más a la hora de saber qué tipo de síntomas pueden llegar a tener con respecto a esto que muchas veces nos juega malas pasadas. Para este tipo de situaciones se recomienda que acuda a la consulta médica para realizar un análisis de glucemia y determinar sus niveles de azúcar. Eso siempre, la atención médica es mucho muy importante. No es que uno se tiene que automedicar y decir, ay, tengo presión baja o tengo presión alta por simple deducción. Así que asistir al médico y controlar como corresponde para también tener una mejor respuesta a la hora de tener algún síntoma o algo. Porque nos pasa esto, hay muchas personas que leen distintas informaciones y dicen, ah, tengo esto, me pasa esto. O inconscientemente crean esos síntomas, porque muchas veces pasa que la mente juega malas jugadas y no es real. Así que por favor siempre al médico y lo consultan como corresponde, ¿sí? Si usted siente mareo, sudoración, hormigueo en la boca, desfallecimiento, palpitaciones, vista borrosa o dificultades para concentrarse, podría tener descenso su cantidad de azúcar por debajo de 70 miligramos por cada decilitro. Puede deberse a la falta de carbohidratos, consumo de bebidas alcohólicas, ejercicios intensos y uso excesivo de insulina. En ese caso se recomienda que consuma inmediatamente alimentos como galletas, 2 cucharadas de azúcar, medio vaso de zumo de fruta, según recomienda una enfermera especialista en diabetes del Centro de Especialistas Hermanos García Nobleja del Hospital de la Princesa. ¿Sí? Para este tipo de situaciones se recomienda que acuda a la consulta médica para realizar un análisis de glucemia y determinar sus niveles de azúcar. Voy a repetirlo miles de millones de veces, siempre ir al médico y consultar. En caso de estar bajo, se recomienda comer pan, legumbres, pasta, arroz, papas, cereales, etc. Mientras cuando el azúcar está en niveles elevados, podría tener convulsiones, letargo, náuseas, sudor frío, debilidad y excesivas ganas de orinar. En este caso se recomienda beber bastante agua, alrededor de unos 2 litros. Debido a las alteraciones metabólicas que produce la diabetes a lo largo del tiempo, los pacientes se exponen a una serie de complicaciones circulatorias y nerviosas que pueden llegar a desencadenar problemas muy serios. Se advierte en esta publicación mismo que están informando de qué tipo de situaciones pueden llegar a pasar. En el caso de que tenga diabetes, debería evitar el consumo de alcohol y grasas saturadas. Debe controlar la tensión, los niveles de glucosa, triglicéridos y colesterol. ¿Sí? A cuidarse siempre, tener siempre presente esto del azúcar en sangre. Si está bien, si está mal. Porque los excesos, como siempre decimos, son malos y menos es más. Y más es menos también, así que por esa razón es que tienen que estar cuidándose y obviamente asistir a cualquier centro médico más cercano para poder, más que nada, cuidar su salud y la de los demás. ¿Por qué? Porque uno se asusta. Me van a decir que nunca les pasó que se desmayó alguien y que tenían que correr y no saber cómo reaccionar. Hay personas que no saben qué tipo de cuidados tienen que tener con una persona, cómo darse cuenta si es que le bajó la presión, si tiene presión alta. Entonces son circunstancias que debemos de estar informados. Así que a lo largo de lo que es este programa, lo que es La Caja Negra al Aire, todo registrado, vamos a ir dando como tips, en este caso, de lo que es el cuidado de cada uno. Empezamos ahora, bueno, estos días con lo que es la alimentación, el cuidado, la protección, de cómo van a ir jugando cartas en el sentido del bienestar de sí mismos, de cómo darse cuenta de cuando una persona se desmaya, qué tipo de acción hay que tomar y por qué puede ser. Igual siempre es bueno de que si una persona se siente mal, también vaya avisando, si es que tiene la posibilidad, a cualquier persona que tenga cerca, ¿sí? Entonces, es eso, es cuidarse, cuidar y cuidarnos entre todos y ayudarnos, siempre está esa posibilidad, ¿sí? Son las 11:48 y también recuerdo una vez más que nos pueden mandar mensajito al 11:33-29-13-49. Repito, 11:33-29-13-49. Y también seguirnos a través de las distintas redes sociales en Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, en FM Max 91.3. Esto es, como siempre digo, La Caja Negra al Aire, todo registrado. Y como está todo registrado, en este momento vamos a ir con una musiquita. A las personas que están cocinando le vamos a poner unos 10 minutos. Vamos a darle 10 minutos de música, un ratito, y enseguida volvemos con más de La Caja Negra al Aire, todo registrado. Me muera, no quiero ir al cielo, quiero quedarme cerca para ser tu consuelo. Y con tu boca fresca, mi negra, volveré a cantarte. Y con tus ojos negros, mi negra, volveré a mirarte. No dejaré que la lluvia vuelva a mojar tu cara. Volveré siempre en sueños, siempre seré tu dueño. Y con tu boca fresca, mi negra, volveré a cantarte. Y con tus ojos negros, mi negra, volveré a mirarte. FM Max, un lugar, todas las voces. La Caja Negra por FM Max. Ya volvemos. Torbellino que hoy suena en la radio, la ceniza no caía. blanco del amor. Esos tipos soplan con el viento al rebaño y su hasta donde estés. FM Max 91.3, tu día. Justo cambió. 11:58 de este mediodía, casi ahí a dos minutos. Seguimos con un poquito de noticias mientras vemos si llega o no llega ella, él, quien sea que justo puede o no que llegue alguien acá. Hoy de invitado, invitada, invitade, vamos a decir que sea así neutro. Así no digo quién es. Argentina, numerosos saludos al acto que recordará a las y los montoneros a realizarse este miércoles a las 15 horas en Plaza de Mayo. Este pasado 7 de septiembre se recordó el doloroso episodio ocurrido hace 51 años, el 7 de septiembre de 1979, de 1970, perdón. Cuando en la localidad bonaerense de William C. Morris, un grupo policial asesinó a dos de los fundadores de la organización político-militar Montoneros. Allí cayeron combatiendo Fernando Aval Medina y Gustavo Ramos. Tiempo después, esa fecha fue asumida por la militancia popular como el Día de las y los Montoneros. Con ese motivo, este miércoles 15 de septiembre a las 15 horas en Plaza de Mayo, frente al Cabildo, en la actividad convocada por la OLP Resistir y Luchar, hablarán quien fuera comandante montonero Roberto Cirilo Perdía y el ex oficial de dicha organización Eduardo Negro Suárez, y por la dirección de la OLP Resistir y Luchar, Karina Peralta. También habrá música y un monólogo de teatro representado el último discurso de Rosa Luxemburgo. Con motivo del acto y adhiriendo al mismo, han llegado varias adhesiones desde Latinoamérica y Europa. Salió del Comité Internacional Paz, Justicia y Dignidad a los Pueblos, La Habana, 7 de septiembre del 2021. Queridos compañeros, nos unimos al acto que reivindica la memoria de Fernando Aval Medina y Gustavo Ramos, dos de los fundadores de la organización Montoneros, caídos en combate el 7 de septiembre de 1970 y que dio origen a conmemorar en esta fecha el Día del Montonero. Lo hace honrando la vida y los sueños de miles de jóvenes que fueron masacrados por las distintas dictaduras militares y los gobiernos que en nombre de una falsa democracia crearon, financiaron y armaron organizaciones criminales como la Alianza Anticomunista Argentina AAA, persiguieron y declararon ilegal a la mayor organización política que aglutinaba el pensamiento liberador de decenas de miles de argentinos que integraron el movimiento peronista Montoneros. Más allá de aciertos, errores y profundas diferencias, no aceptamos el relato que impuso en la sociedad argentina el gobierno de Raúl Alfonsín sobre la teoría de los dos demonios, que satanizaba que satanizaba no solo a los montoneros, sino a todas las organizaciones que en situación extrema optaron por la lucha armada, poniendo en riesgo sus propias vidas para defender las conquistas del pueblo. No solo se mintió y tergiversó la historia, sino que se intentó igualar a represores con reprimidos, para negar la esencia fascista, la cárcel, la tortura y los crímenes del terrorismo de Estado. Pero los pueblos tienen memoria, y algún día serán los nietos de aquellos militantes montoneros los que la escriban. Honor y gloria a todos los militantes montoneros que ofrendaron sus vidas por una patria liberada. El Comité Internacional Paz, Justicia y Dignidad a los Pueblos. También mandaron un saludo del Frente Popular para la Liberación de Palestina, delegación en Cuba. A los héroes fundadores montoneros, queridos compañeras y compañeros de Argentina, en este nuevo aniversario 51 de la fundación del Movimiento Montoneros, un movimiento patriótico revolucionario histórico contra la dictadura militar y por una patria socialista, reciban un abrazo fuerte y saludo revolucionario de la representación del Frente Popular para la Liberación de Palestina en Cuba, felicitando a todas y todos por esta histórica fecha y por todas las luchas heroicas liberadas. Junto a ustedes recordamos a todos y todas los combatientes caídos luchando contra la dictadura. En este momento recordamos una frase y un lema del FP y la Revolución Palestina. Los revolucionarios, nunca mueren, estarán eternamente entre nosotros. Reiteramos nuestra solidaridad palestina con ustedes. Agradecemos toda forma de apoyo y solidaridad argentina con nuestra lucha contra la ocupación y el colonialismo sionista israelí en Palestina. Juntos en lucha contra el enemigo común, el sionismo, el imperialismo, el capitalismo salvaje. Viva por siempre el legado del movimiento Montoneros. Representación del FPLP. Saludo también de la Juventud de la Unidad Popular Democrática de Jordania en Cuba. Saludo solidario desde Jordania hasta Argentina. Con este aniversario 51 de la Fundación del Movimiento Montoneros, reciban un abrazo fuerte y saludo solidario revolucionario de la representación de la Juventud de la Unidad Popular Democrática de Jordania en Cuba, felicitando a todas y todos por esta histórica fecha. Juntos construimos un mundo mejor. Gloria eterna a los mártires caídos en la dictadura, hasta la victoria siempre. También sigue saludos por parte de Joel Suárez, coordinador del Centro Mártir Luther King en Cuba. Dice: combatientes de esperanza, aquellos que nos acompañan desde algún lugar que siquiera imaginamos, aquellos que pudieron sortear desapariciones, torturas y combates, y la vida les da el privilegio de estar aquí hoy. No fue en vano aquellas opciones y caminos que ustedes tomaron, a los que los mirábamos con orgullo desde la distancia, desde esta isla indomable. Hoy siguen teniendo nuestro reconocimiento, admiración y sobre todo respeto. Nadie tiene mayor amor que aquel que da su vida por sus amigos, ustedes y los que no están. Quisieron virar esta tierra de una vez, estimaron en su momento y sus condiciones cuál era el cambio a seguir. El camino a seguir. De errores y desaciertos ya se ha hablado demasiado. Hoy toca recordar, celebrar y reivindicar. No puede quedar en el olvido lo que la memoria tiene que traer para inundar el presente de nuestras luchas. Es el valor supremo de la coherencia y del compromiso en el camino elegido. Por eso, al resto, a los que no habíamos nacido o los que miraron los acontecimientos desde lejos, nos toca el respeto del silencio y volver a recordar con la canción "La palabra es de ustedes, me callo por pudor". Gloria eterna a los que soñaron y pelearon por la patria socialista. Desde Colombia, mensaje del Congreso del Pueblo. También saludo de ALBA, Movimientos al Acto del Día de los Montoneros. También hay saludos por parte desde Brasil, Joao Pedro Estedile del Movimiento de los Sin Tierra. También desde Bolivia, adhesión de Antonio Aval, ex cónsul de Bolivia en Argentina. También desde Euskal Herria, País Vasco, la adhesión del gran luchador e intelectual independentista Iñaki Gil de San Vicente. No nos han vencido, dice. Desde Uruguay también la adhesión del referente histórico de los Tupamaros, Jorge Tambero de Zabalza. Desde Paraguay tenés a Fátima Rayo Gutiérrez, presidenta del COSPP, Fundación de la Red de Bibliotecas Hugo Chávez Farías. Así que desde Chile también están presentes. La verdad que se hizo una unión. Hablamos siempre de la unión, del trabajo en equipo, del mensaje. Y en esta fecha, para el 15 de septiembre, se han mandado muchísimos saludos desde distintos lugares del mundo. Y de eso se trata, de unión, de progreso, de derechos, de defensa y más que nada de memoria. Así que siendo las 12 y 7 de este mediodía, buen provecho a quienes están almorzando, a quienes están cocinando, que les salga riquísimo y lo puedan disfrutar. Y quienes están arrancando el día para irse a trabajar a esta hora, muy buena jornada. Volvemos enseguida con La Caja Negra al aire, todo registrado. Y caeremos derrocados como escombro en la ciudad. Y dicen que vos sos el más temible en el lugar. Y el sistema mata gente que nunca te mostrarán. Ocultándote de China hasta Jerusalén, vas crañando tramas nuevas que al acecho siempre están. No tienen conformidad. Oro rojo, oro negro, agua dulce, dame más. Pero saben que los esperan, que nunca se rendirán. Como Adán, esos villanos morderán y morirán. Alistán, un ejército de niños que no conocen la paz. Un pueblo de pie nunca pierde su dignidad. Envueltos en banderas marcharán y cantarán así. Reino

llega algo nuevo a tus sentidos. La música que quieres escuchar en tu nuevo dial. FM Max 91.3. Un lugar, todas las voces. Y 19 de este mediodía de martes soleado hermoso. Y bueno, como les venía diciendo, íbamos a tener una invitada, invitado, pero aquí está presente Carolina Raschetti de la Defensoría del Pueblo de Cañuelas. ¿Cómo estás? Hola, buenos días para ustedes, buenos días a su audiencia y felicitaciones. Muchísimas gracias. Por la radio, los hemos visto con todas sus publicaciones virtuales, pero ahora, bueno, con la formalidad de tener un dial, de tener una radio, y la verdad que una alegría muy grande que Máximo Paz y ustedes también como espacio que tengan un lugar donde puedan comunicar tantas cosas y hacer esa batalla cultural, ¿no? Con las radios así hegemónicas, es, que solo comunican temas de determinado punto de vista, de determinado sector, y es está muy bueno, y más en estos momentos, comunicarlo, la realidad que nos atraviesa a todos, ¿no? Claro, bueno, la idea con esto de la FM es acercarnos un poco más, de que tengan cada una de las personas de la comunidad, del partido también, y del resto también de los alrededores, hasta donde lleguemos, ¿no? Está bien, ¿quién está diría? Bien, está bien. Que estén informados en primer persona también de las actividades que se vienen realizando, que sepan a dónde pueden concurrir. Y en este caso sabemos que tenés la sede en San Martín 466 en Cañuelas. Pero contanos qué es lo que se hace, qué es lo que pueden hacer. Bueno, les contamos. La Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires es un organismo que ya tiene varios años en la provincia. En el caso de Cañuelas, contamos desde hace casi 2 años con una delegación. Una delegación descentralizada que lo que ofrece es la atención personalizada, presencial, de esos servicios que se brindan, que tiene que ver con acompañar en los reclamos a los ciudadanos y ciudadanas de la provincia de Buenos Aires, pero en el caso particular nuestro de Cañuelas, en distintos temas que tienen que ver con los organismos públicos o las empresas que prestan servicios en función o en demanda del Estado, como pasa con los servicios públicos principalmente. Pero bueno, para nosotros es un desafío. Si bien nos atravesó la pandemia, estuvimos fortalecidos con los canales virtuales, que ya de por sí la Defensoría cuenta hoy con 50 delegaciones en toda la provincia, por lo cual hay municipios que no tienen sede descentralizada. Sí, hay municipios que directamente se contactan por las vías virtuales, de manera telefónica, y que nos sucedían en el caso de Cañuelas hasta hace casi 2 años que tenemos la delegación. Y en el caso particular nuestro, desde el año pasado veníamos trabajando con cierta descentralización, atendíamos en el SIC, hasta que, bueno, la pandemia nos hacía aperturas, cierres. La verdad que nosotros estuvimos con mucho trabajo virtual, porque era una de las medidas de nuestro defensor del pueblo, el doctor Guido Lorenzino, de tratar de resguardarnos, y más que nada por el mapa epidemiológico, porque hay municipios que tenían mayor aperturas, otros que pasábamos por otras fases, y bueno, en una manera, digamos, ordenada, la mayoría estábamos casi todos con teletrabajo. Pero bueno, ahora ya volvimos a Máximo Paz a atender los días jueves. Nos encuentran en el SIC todos los jueves de 9 a 13 horas para cualquier atención, o como decís vos, en Cañuelas, que tenemos nuestra oficina central pegadito al Correo Argentino, como para ubicarse físicamente, y también, por supuesto, las redes sociales son nuestro canal de comunicación, y tenemos vías telefónicas que también nos permite acercarnos a los vecinos y vecinas. Bueno, sabemos que se realizan distintos tipos de trámites. ¿Puedes contar un poco cuáles serían y qué tipo de documentación, por ejemplo, tendría que presentar una persona? Bien, dentro de del trabajo que venimos haciendo, dentro de las demandas principales, tenemos los servicios públicos. Edesur, en el caso de la luz eléctrica, Camusi con el gas natural, APSA con el agua corriente y las cloacas. Y tenemos mucho trabajo de eso en relación a los reclamos, que esta pandemia hizo que esas oficinas comerciales tengan las puertas cerradas y que tengan canales virtuales, que no todos los vecinos podían acceder y lo que se ofrecían eran plataformas virtuales, ni siquiera era Facebook o redes sociales, sino que tenías que hacerte un usuario, una contraseña. Bueno, usamos la Defensoría como un canal de comunicación con... y que sigue siendo con los organismos públicos. Después trabajamos el tema de salud, que es otro de los temas que en Cañuelas se trabaja mucho, que sería como el segundo tema, en relación a las obras sociales y las prepagas, más allá del sistema de salud público. Y hacemos esa aclaración porque el sistema privado durante la pandemia ha mostrado la falencia en las obras sociales y prepagas, en tratamientos médicos e inclusive tratamientos prolongados o de enfermedades que realmente ameritan un tratamiento y que le han cortado lo que era la atención, los tratamientos o el acceso a la medicación porque faltaba un mail o faltaba cierta documentación y que la pandemia hizo que realmente no se pueda acceder al derecho a la salud. Por supuesto que también está la salud pública, pero nosotros nos encontramos con mucho trabajo con ese sector que por ahí accede a una obra social, pero que no se le garantizaban los derechos. Después trabajamos tema de identidad y aprovechando estos días que hay operativos de DNI, la verdad que son tan necesarios porque era una de las demandas principales. Estuvimos trabajando con varios casos del programa de preidentificación del Ministerio del Interior, de la Nación, que es un programa que permite a aquellas personas que jamás tuvieron documento, que parecería ser que a esta altura uno dice, ¿cómo puede existir un argentino, una argentina sin DNI? Y la verdad que sí, por distintas historias de vidas, por distintas circunstancias de las familias, personas adultas e inclusive mayores de edad, y que les permitimos acceder de a poco a la identidad, al derecho a la identidad con la preidentificación. Y después trabajamos también una agenda importante en lo que tiene que ver con la promoción de los derechos. Tenemos por parte del Defensor del Pueblo una agenda muy clara respecto a la perspectiva de género. Nosotros es uno de los temas que es bandera de la Defensoría del Pueblo, al igual que la diversidad. Y en ese sentido estamos trabajando a nivel territorial con las promotoras territoriales, acá en Máximo Paz, en el SIC nos reunimos, formamos parte de la Mesa Local de Violencia, porque tiene que ver con esta perspectiva que tiene la Defensoría en acompañar a las víctimas de violencia de género y también generar esta lucha, ¿sí? Por y en contra del patriarcado que realmente hace que día a día las mujeres lo padecemos y las diversidades y que es parte de aquello de la pandemia que profundizó también, ¿no? Que las violencias, los diversos tipos de violencia es uno de los temas. Después tenemos un área media pequeñita, pero que trabaja mucho de consumidores, si bien está el área de Defensoría del Consumidor, lo que se llama la OMIC, las Oficinas de Defensa del Consumidor a nivel local, en Cañuelas tenemos una oficina, pero bueno, tenemos algunos temas de consumidores también, que si bien no es nuestra potestad, porque tiene que ver con empresas privadas, hacemos algún acompañamiento y asesoramiento que también es importante y que durante esta pandemia quedó también bastante al descubierto los derechos de los consumidores. Asesoramos en referencia a las estafas. Seguramente a ustedes les ha llegado al estar en medio de comunicación distintas situaciones o casos de personas que fueron estafadas con el famoso cuento del tío. Sí, el cuento del banco también que te aparece la luz. Sí. que te llaman por teléfono, que te quitan los datos, que te mandan WhatsApp, que te ofrecen, que se hacen pasar por organismos nacionales, y la verdad que en eso también estamos haciendo un trabajo de prevención, ¿sí?, de los delitos que tienen que ver con las estafas y de promoción de los derechos también de los consumidores. La verdad que sí, venimos trabajando mucho en este poco tiempo que relativamente que tenemos de funcionamiento a nivel local, a nivel Cañuelas, y bueno, venimos con mucha agenda de trabajo, con una mirada puesta en el territorio, ahora empezar a trabajar más en las localidades, recorrer, sumarnos a las iniciativas de los organismos provinciales, nacionales y municipales, porque creemos que hay que llegar con aquellos vecinos y vecinas que no pueden. A veces las oficinas se centralizan en Cañuelas, en los cascos céntricos, y no se logra llegar al vecino que por distintas dificultades no puede llegar al centro de Cañuelas. Entonces, tratar de poder estar presente en todo Cañuelas y dar nuestro aporte para garantizar los derechos, ¿no?, de los cañuelenses. Creo que es la importancia también del trabajo que vienen realizando y que la mayor parte de lo que es la comunidad no tiene idea que existe, aunque sea centralizada la oficina, no sabe que está funcionando también acá en el SIC. Entonces está bueno que también sepan qué tipo de trámites realizan, todo el trabajo, conocer también tu cara de quién es Carolina Raschetti, que hace todo esto, porque la verdad que es súper arduo, es súper trabajoso y se necesita también esto. Es muy amplio también, si vos me decís qué trámite hacemos y tratamos de acompañar en todos los que se puedan. Hablamos de identidad, de salud, de servicios públicos, de consumidores, de medio ambiente, de hábitat. Trabajamos mucho con Marta Ferraro, con la Secretaría de Hábitat, con distintos temas para garantizar también los derechos que tienen que ver con el acceso a la tierra. Es amplio, estamos dispuestos a trabajar y acompañar a los vecinos en lo que podemos, principalmente asesorar, porque falta eso, a veces los lugares donde uno puede ir y consultar cómo tramitar determinado tema, cómo resolver una problemática, recibirnos una carta documento y no sé de qué se trata, en el banco me dicen que estoy, no sé, en el veraz, que no puedo sacar un crédito, que me llegó una carta documento de una entidad bancaria, de un banco que jamás tuve ni una tarjeta de crédito, ni ninguna cuenta. Sí, hay un montón de eso, sí. Bueno, en eso estamos para escuchar, asesorar y acompañar. La Defensoría acompaña principalmente. No hacemos patrocinio legal individual, pero sí, por ejemplo, durante la pandemia la Defensoría del Pueblo a nivel central trabajó con lo que es planes de ahorro de automóviles, ¿no? Esos planes de ahorro que uno va pagando las cuotas de los autos, porque durante la pandemia todas las concesionarias hicieron incrementos indebidos. O sea, empezaste pagando 3.000 pesos y te encontrabas a mitad durante el 2017, 2018, que se te iban aumentando mes a mes, y en la pandemia se potenció todo, y no tenías lugares donde reclamar, atender. Entonces, lo que se hizo ante la demanda de los vecinos a nivel provincia de Buenos Aires es presentar una demanda colectiva en cada una de las principales concesionarias: Fiat, Chevrolet, Renault, Ford, y para que intervenga la justicia y ponga un freno en relación a los aumentos. Y ahí vamos avanzando. En el caso de Ford se logró que se obtenga una medida cautelar. ¿Qué quiere decir la medida cautelar? Frenar los aumentos, tratar de rever caso por caso y empezar a establecer cierto control, que la verdad que perjudicaba a los vecinos y vecinas que querían, no sé, o dejar de pagar o refinanciar esa deuda, o se encontraban que o pagaban los servicios o pagaban las cuotas de planes de ahorro. Así que estuvimos trabajando en ese sentido a nivel colectivo, tratando de, y seguimos con la justicia, de que pueda intervenir y poner un freno a ese tema que realmente perjudicaba a un sector social importante que se encontraban con aumentos indebidos. Después, respecto a los servicios públicos, en el caso del Defensor del Pueblo, de Guido Lorenzino, él tiene una postura muy firme y clara de la quita de la concesión del Estado por parte a la empresa Edesur, uh-huh. ¿sí? Que hay que ponerle un fin a ese monopolio que realmente estamos condenados a 30 años con un contrato infinito y que realmente nos hace padecer día a día un servicio que tuvimos una etapa durante el gobierno de Macri donde los incrementos lo padecimos todos, que esperábamos la factura de luz para ver cómo organizábamos nuestra vida, nos llegaron a ese límite con un servicio completamente pésimo y que día a día lo padecemos. Más allá de los reclamos que hacemos y que estamos continuamente en relación a la calidad del servicio, los cortes, hay una postura muy clara de la Defensoría y en la cual esperemos que se pueda dar lugar, que es ponerle un fin a una empresa que evidentemente no logró estar a la altura de la circunstancia y garantizar un derecho, que no es más ni menos que eso. No, y hay personas que hasta el día de hoy, desde ese entonces el gobierno de Macri y todo, como empezaron los aumentos, dejó directamente de pagar y se le está acumulando y se está haciendo una gran deuda y no saben a dónde reclamar, no saben qué tipo de documentación tienen que presentar, no saben a dónde ir y bueno, esto se trata también nosotros de informar. Nosotros acompañamos en el caso de los servicios públicos, siempre es fundamental una factura, no importa de qué servicio, tener una factura para ver los datos principales, el DNI, si hay números de reclamos, hay que es fundamental poder difundir de que los ciudadanos hagan reclamos, por más que uno se enoje y sean cortes, microcortes o por poco tiempo o por mucho, pero más allá del enojo hacer los reclamos. Y fundamental eso, con esa información empezar a ver si hay problemas de facturación porque hay incrementos, es importante sacarle una foto al medidor porque es una manera de cotejar qué pasa con la factura uh-huh. y qué pasa con lo que dice el medidor, que el medidor ahí es la clave de lo que consumimos. Y a veces nos encontramos que las empresas no lo pasan a supervisar o no funciona, entonces estar atento a eso. Y dentro de nuestro trabajo en relación a Edesur, siempre sugerimos, llega la factura, nos vamos al medidor, tenemos el consumo, comparar el número que tenemos uh-huh. en la factura, que sea próximo, seguramente no va a ser exacto porque estuvimos consumiendo desde que midieron, uh-huh. pero tratar de hacer ese control, que es sencillo, que no nos lleva tiempo, pero si vemos alguna diferencia, ahí puede llegar a haber algún tema para reclamarle a Edesur. Con respecto a los operativos del DNI que se están haciendo en toda esta semana, ¿cuál es la documentación a presentar por ejemplo, cambio de domicilio, por actualización del DNI, en muchos casos de menores de edad, de adultos mayores también que no cuentan o que se extravió o se venció el DNI, por ejemplo, o directamente no los tienen? Nosotros sugerimos que lleven lo que tengan, si tenemos uh-huh. las actas de nacimiento, partida de nacimiento, DNI anteriores, si son menores los documentos de los padres, pero difundieron en el caso de los operativos que hay personal del Ministerio del Interior que asesora, uh-huh. que en el caso que te falte una documentación, que no dejes de ir, que ellos van a ver en el sistema con qué cuentan y ver con la documentación como para avanzar con el trámite del DNI. Pero sugerimos que lleven lo que tengan. Perfecto. Y más si son menores de los padres, uh-huh. DNI, partida. Y si no tenemos nada, acercarnos igual y asesorarnos. Es fundamental aprovechar estos operativos para regularizar los documentos, aquellos que los tenemos extraviados, volverlos a hacer cambios de domicilio. Uh-huh. Me parece que es fundamental porque sabemos que también el registro civil viene con una falencia estructural de no hacer documentos y que lo venimos padeciendo previa a la pandemia, ¿sí? Uh-huh. Y por supuesto que con la pandemia se agravó. Pero no salgan desesperados a buscar las partidas de nacimiento, actas. Vayan con lo que tengan, no dejen de ir y a lo sumo tendrán que volver al día siguiente con alguna documentación. Pero lo que transmitieron por parte del programa es eso, que se acerquen y que ellos asesoran al respecto. ¿Solamente se va a hacer atención a personas que vivan dentro del partido de Cañuelas o si se acercan de Seiza o cualquier otro partido se los atiende por igual? Tengo entendido que es de Cañuelas. Perfecto. Porque pasó con el de Seiza uh-huh. que no nos aceptaban a nosotros. Me parece que debe ser igual. No conozco en detalle ese claro. tema. pero bueno, pasó, ¿no? Claro, ustedes fueron testigos. Parece, sí, lo vimos y muchas personas se acercaron siendo que tenían el domicilio de allá, no quisieron realizar el cambio para pertenecer, como obviamente viven en Cañuelas, hacer el cambio. Pero bueno, era para aclarar esto porque sí va a pasar que ven el operativo y también van a acercarse acá a Máximo Paz para realizarlo, claro. Ya que sería como el punto más cercano, más vamos cercano, a decir. Tal cual. Así que es bueno aclarar eso también. Sí, que sí, tener en cuenta eso, igual en Ezeiza estuvieron haciendo y creo que lo repiten por lo que uno ve en redes sociales, pero sí, la prioridad va a ser en Cañuelas, exacto, que realmente venimos con mucho tiempo de no poder realizar los trámites, ya sea de cambio de domicilio, nuevo DNI, actualizaciones y este de preidentificación de aquellas personas que no tengan ningún documento, no importa que no hayan iniciado de manera legal el trámite o que no sepan porque en ese momento nadie les informó, porque no hay familiar que le diga dónde nació o dónde está radicado, si tiene partida o no tiene partida de nacimiento, es fundamental también para aprovechar en ese tema, ¿no? Si conocemos a alguien que no tenga su derecho a la identidad, que hay muchos, que a uno le parecería que no, pero hay muchos, es fundamental que se puedan acercar también, aprovechar. Dentro de lo que sería el trabajo de la Defensoría, ¿tienen operativos planificados más allá de ahora del DNI que están esta semana? ¿Tienen otros aparte de esto? Sí, nosotros tratamos de sumarnos siempre con algún otro organismo. Uh-huh. ¿Sí? Nos quedó pendiente con el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, el recorrer empresas, por ejemplo. Después nos invitaron al Programa de Integración Barrial Municipal. Con ANSES también teníamos la invitación. Lo que pasa que nosotros al tener teletrabajo, sino tener la oficina de atención al público abierta, claro, salir a hacer operativos no, pero bueno, hemos venido a Máximo Paz, estuvimos, sí, en las praderas con Marta trabajando y con la Secretaría de Hábitat, nos hacíamos nuestras escapadas, veníamos al SIC también, pero no lo podíamos hacer, así que sí, ahora con mayor apertura, sí, no, vamos a hacer los propios, pero también nos vamos a sumar en aquellos que sean de otros organismos para acompañar y brindarte también otras herramientas a los vecinos y vecinas. ¿Planifican tener otro tipo de... bueno, la sede está en Cañuelas y están trabajando dentro del SIC acá en Máximo Paz. En el resto de las localidades dentro del partido, ¿se van a hacer tipo otras sedes un ratito, una vez a la semana, como están haciendo acá en el SIC? O cómo, sí, se tenemos, queríamos empezar a armar un cronograma, principalmente para Ruta 3, lo que es el corredor de la Ruta 3, para que las localidades puedan tener, por lo menos, no sé si de manera semanal como en Máximo, pero sí quincenal. Y en la localidad de Udaondo y de Uribe Larrea también, por lo menos una vez al mes, poder asistir, porque bueno, para estar más cerca es complicado, pero bueno, estamos en camino con esto de empezar a difundirlo a nivel territorial. Y creemos que la atención presencial es irreemplazable bajo ningún punto de vista, exacto, ¿no? Esto, exacto, de sentarnos cara a cara con el vecino, poderle sugerir. A veces vienen con una pregunta, pero surgen otras dudas también y estamos para eso. Claro, aparte surge esto de tengo este papel, ¿qué hago con esto? Y uno que lo entiende por la parte más técnica, no es lo mismo explicar a una persona que tiene desconocimiento, o sea, empieza desde cero la base y arranca los primeros pasos. Un mensaje que quieras darle a la comunidad con respecto a este tipo de trámites, bueno, elegiste la tranquilidad con respecto a lo que es el DNI y con respecto a los otros trámites y cómo acercarse, sabemos cuáles serían los medios de comunicación, por ejemplo, que dijiste que están en redes, que tienen teléfonos. Sí, nuestros canales de comunicación, tenemos las redes sociales, nos pueden encontrar como Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, en Facebook, Twitter, Instagram, tenemos todas las redes. Después tenemos una central que es un 0800-222-5262 y después nos encuentran de manera presencial de lunes a viernes de 8 a 14 y los jueves acá en el SIC de Máximo Paz de 9 a 13 horas nos encuentran ahí en el patio, estamos en el patio en el solcito, pero bueno, con la correspondiente distancia social, con todo... para protegernos, cuidarnos, pero no dejar de hacer nuestro trabajo. Y para los trámites, dependiendo, llevar todo lo que tengan. Por supuesto que no nos quedamos con ninguna documentación en original. Nunca hay que entregar documentos originales en ningún organismo. Pero bueno, si no es necesario que vengan con fotocopia, hoy la tecnología de un celular, de sacar fotos e imágenes, no, nos permite empezar por lo menos a iniciar trámites y acompañar y asesorar al respecto. Es bueno aclarar eso, que ustedes asesoran, no que están en representación con abogados y ese tipo de cuestiones, porque también se malinterpreta esa información. Claro, exactamente. Si hacemos asesoramiento, tenemos a nivel provincial un área de derechos y garantías, que en el caso que nosotros no podamos, asesorar o hacer la consulta o responder, elevamos para esa área. Al igual que en distintas temáticas, nosotros nos manejamos por áreas temáticas a nivel provincial. Entonces, en función del área se deriva el caso. Si nosotros no podemos, o es un tema de complejidad que no se puede resolver en Cañuelas, se eleva el reclamo. Pero sí, nosotros hacemos asesoramiento en lo legal, no hacemos patrocinio legal, sí podemos orientar. Para eso también hay otros programas también, por ejemplo, el programa de acceso a la justicia, que es un programa nacional y que está haciendo mucho trabajo de acompañamiento. Bueno, orientamos en dónde podés seguir de acuerdo al tema o la problemática que se presente. Bueno, te agradezco mucho por tu tiempo, por favor, toda la explicación, para poder acercar a la comunidad también, que esté bien informada y que sepa cómo tiene que manejarse. No, gracias a ustedes por el espacio y felicitaciones. Hermoso lugar, y que sigan creciendo, que crezcan mucho y que puedan realmente entrar día a día a los domicilios, a las familias y a los hogares, no solamente de Máximo Paz, sino en todo Cañuelas y alrededores. Que la antena se suba, no sé cómo es esto de la tecnología. No, ya me quedé en el tiempo, es todo digital. Así que bueno, gracias a ustedes por el espacio y siempre por convocarnos. Muchísimas gracias. Siendo las 12:44, vamos a un pequeño corte en La Caja Negra, al aire todo registrado, y volvemos. We'll be right back. La Caja Negra por FM Max. Ya volvemos. Más con vos, juro que no quiero comprometerte.

enormes cloacas viajan torrentes hacia el mar de un amor que huele mal, como anunciándole al cielo nuestro destino. Se ven las marcas de la muerte por las ventanas del avión. El progreso fue un fracaso. Siendo las 12:57, una última noticia: están concentrando frente al destacamento de Máximo Paz por detención por presuntas amenazas por parte de Lucas Granado. Así que estaremos ampliando la información con respecto a este accionar en este momento en las redes sociales y continuaremos a lo largo del día si es que sigue llegando información, ¿sí? Tenemos una temperatura de 17 grados centígrados, una sensación de 17 grados centígrados. Está súper agradable la jornada de hoy, más allá de lo que fue el día. Espero que tengan una muy buena jornada, buen provecho, que estén bien todos. Escuchamos recién unos temitas de Bittersweet y vamos a continuar durante toda la jornada con ustedes. Ahí presente siempre con música, poniéndole ganas siempre. Así que recuerden que nos pueden seguir a través de las distintas redes sociales: Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, con FM Max 91.3, y mandarnos mensajes al 11-33-29-13-49, 11-33-29-13-49. Acá agradezco a Lucas del otro lado haciendo el aguante, a Joana también desde allá del otro lado. Y bueno, esto fue La Caja Negra al aire, todo registrado en FM Max 91.3, siendo las 12:59 de este mediodía, casi ahí a punto de ser la 1 de la tarde. Nos despedimos y hasta mañana de 9:30 a 13 horas con La Caja Negra al aire, todo registrado. Buena jornada.